Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas, estamos iniciando este PES Platicando. Estamos por el 97.3 FM y estamos iniciando un programa más. Los saluda Ulises Caballero. Sean bienvenidos a este PES Platicando. Pónganse cómodos porque vamos a platicar con nuestro gran invitado, AZK. Mi querido AZK, ¿cómo estás? Bien. Un poquito ocupado por todo lo que ha sucedido hoy de que salió UFL. Estuve checando otras noticias y también he estado pues editando la página para que tenga una nueva como visión, un nuevo diseño más práctico para tanto para la gente que nos ve en teléfono como para la gente que nos ve vía computadora. Pero ocupado, pero bien. Perfecto, me agrada mucho. Pues bueno, colegas, pues vamos a platicar, vamos a entrar al campo digital y vamos a platicar del maravilloso mundo de los videojuegos. Así que vamos a la siguiente sección. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a platicar en el mágico sobre diferente. Pero en esta ocasión vamos a darle prioridad a lo que es UFL. Colega, mi querido AZK, ilumínanos. Danos este camino de oscuridad que se empieza a aclarar. Platícanos, colega. Pues, gente de todo el público que ve justamente este podcast de PES Platicando, hoy, 28 de noviembre, por fin se lanzó UFL, título que llevaba retrasándose ya más de 2 años. Creo que su inicial salida iba a ser en 2022 y se retrasó hasta 2024 por problemas de la pandemia y también por problemas de la guerra entre Ucrania y Rusia. Por fin ya lo pueden jugar. Es importante decirles que para que ustedes puedan jugarlo una semana antes de su lanzamiento global, que es el 5 de diciembre, tienen que comprar un paquete especial para que puedan probarlo. De hecho, el paquete que se vende tanto en Play como en Xbox varía el precio. Recuerden que en PlayStation el precio aquí en México está dolarizado, mientras que en Xbox es precio regional, o sea, pesos mexicanos. El paquete que les menciono para PlayStation cuesta $15, $14.99. Pagando ese paquete ya puedes jugar el juego desde este momento y tienes una semana pues prácticamente de juego adelantado. En Xbox se te ofrece más de un paquete, son 3. El primero cuesta $269, el segundo $1,409 y por ahí había un tercero que, si no me equivoco, tenía el precio de $500+. Así que cualquiera de esos paquetes que tú compres en Xbox te va a dar el acceso anticipado. Yo les recomiendo que si nada más quieren probarlo y no quieren obtener como que esas ventajas que están ofreciendo estos paquetes de ítems como son botas especiales, playeras, estadios y demás, vayan por la opción más económica, que es $269. La compra, les dan un estadio, un kit especial y otros detallitos por ahí chiquitos, pero ya con esto pueden probar el título a partir de ahora, desde el 28 de noviembre, y así van a pues ver todo lo que ha ido evolucionando el juego desde la beta, si pudieron probarla, hasta este momento. Dicho como que esta introducción al tema sobre UFL, es también importante decirles que si ustedes creen que este título va a ser mejor que eFootball o que FC, pues no va a ser así. Viene siendo un título pues distinto a lo que conocemos. Su rival directo va a ser eFootball, no va a ser FC. FC ahorita está en otras ligas, no tiene rival en sí. Y UFL empieza, pues, interesante el concepto, pero como justamente lo platicamos en un video que subimos al canal hace un día, la monetización que ahorita está actualmente en el juego la siento un poquito más, pues, intrusiva que, por ejemplo, en eFootball. Aquí todo se te vende, a excepción de los jugadores por ahora. Se te venden guantes para portero, botas, balones, playeras que son kits tanto de equipos reales como equipos inventados. Hay ahorita una campaña interesante donde Adidas está colaborando con UFL y hay uniformes bonitos, pero pues tienen precio, ¿no? Ahí también es importante decir este detalle. Aparte de eso, hay estadios que también puedes comprar con dinero real. Así que la monetización ahorita está por todos lados, a excepción de las cartas, que a mi gusto, o yo creo que posteriormente a su lanzamiento, yo le doy unas cuantas semanas, máximo un mes, para que también metan la monetización en paquetitos de cartas, porque la posibilidad de que tú puedas comprar un jugador de 5 estrellas o muy bueno, como un jugador conocido, está bastante, pues, castigada en tiempo. De hecho, tienes que jugar alrededor de 30 partidos para obtener una carta de una media de 80, así que si tú quieres un jugador con una carta de media 90, que vendrían siendo los jugadores, pues, más buenos dentro del juego, va a estar complicado, porque si son 30 para uno de 80, yo creo que para uno de 90 por ahí van a ser 40 o 50 partidos los que tengas que jugar. Lo interesante es que se te premia por los partidos que juegues, tanto si ganas como pierdes o empatas, así que ahí por ahí como que se va compensando. Actualmente el título nada más tiene en sí dos modos de juego. Tiene uno donde juegas partidos rankeados contra otras personas de internet con tu mismo nivel, por así decirlo. Y el otro modo de juego es poder jugar partidos, pero con gente random o con amigos vía internet, o partidas locales. ¿Qué significan partidos locales? Que puedes conectar otro control de tu consola y puedes estarlo jugando sin ningún problema. El tema de equipos offline está bastante limitado. Nada más hay 5 equipos licenciados. Entre ellos destaco el Mónaco, el PSV, el Besiktas, el Shakhtar, y por ahí se me está olvidando otro equipo, pero no son equipos tan importantes. Son clubes que se anunciaron ya hace varios años que iban a ser partners del juego, y pues lo están cumpliendo. Es lo bueno, ¿no? Por así decir, este tipo de información. Aparte de esos modos de juego que ya mencioné, no hay otros. No hay modo carrera, no hay, por ejemplo, en mi liga, como en eFootball, donde tú con tu equipo ideal tratas de ganar la liga de algún país. No hay ligas. Yo creo que también es importante decirles que no hay ligas para que tú puedas escoger. Simplemente cuando tú vas a adquirir una carta para tu equipo, te sale la lista de jugadores y ya. No te sale en qué equipo juegan, no te salen en qué liga juegan, no te salen si es de nacionalidad brasileña, argentina o demás, como algo importante o resaltado. Simplemente te sale el nombre del jugador, su imagen, su carta y ya. Es curioso esto porque, pues, se ve que el juego todavía le faltaban algunos detalles o algún pulimiento, pero me imagino yo que esto lo hicieron por cuestión de ahorrar costos. No es lo mismo pagar una liga que pagar un equipo, ya sea partner o licenciado en tu videojuego. Y pues la verdad está curioso lo que está haciendo UFL. Es un título que yo siento que mucha gente que pensaba que iba a ser mejor que eFootball se va a desilusionar, y otra gente que pensaba que también iba a ser mejor que FC también se va a desilusionar, porque es un título distinto a lo que hemos visto. Pero el tema de monetización yo lo veo bastante agresivo, y no sé qué tanto la gente pueda aguantar después, ¿eh? Porque ahorita pues está como que el hype, está la emoción, pero ya cuando tú te estás dando cuenta de verdad cuántos puntos estás obteniendo por partido, y para poder obtener una carta tan buena tienes que jugar muchísimos partidos, tanto al día como la semana, pues no sé. También otro detalle a destacar es que, por ejemplo, en FC y también en eFootball tenemos eventos, ¿no? Tenemos por ahí en Ultimate Team el llamado Squad Battles, que sería batalla de escuadras, el modo Rush, etcétera, mientras que en eFootball tenemos los dichosos eventos, ¿no? Que enfrentamos equipos de tal liga, enfrentamos ciertos retos que te van a otorgar objetivos u objetos. Aquí no es así, aquí no hay modos contra la computadora, simplemente puedes jugar contra otra gente de internet, y ya. También cuenta con pase de partido. Hay dos, uno como se podría decir que es el normal y otro premium. Ambos tienen un precio. Hay un pase de partido gratuito, pero está peor que el de eFootball, ¿eh? Sí, está muy limitado para que tú obtengas por ahí recompensas. No tienen un precio tan elevado, pero pues ahí tienen un precio ahí para que lo puedas pagar con monedas especiales. Siento yo que esto es lo más destacado de lo que es hoy, por hoy, UFL, o bueno, este juego que está debutando. Siento que se lo van a comer en una semana la opinión pública, porque no creo que aguante tanto como está ahorita. No sé qué tanto la gente lo vaya a querer. Y ya por último, el gameplay que se está manejando, pues es de un FIFA 2014 o 2015. Como que ahí la ideología de este videojuego no ha cambiado hasta este momento. Así que si a ti te gustan los FIFAs y te gustó en especial esa época de FIFAs de PlayStation 4, te va a gustar el juego en cuestión de gameplay. Si no es así, pues le vas a sufrir. Perfecto, es el equipo del PSV, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, y tú, en tu opinión, ¿en cuántos meses se va a desinflar toda la ilusión de UFL? Yo le doy así máximo como un mes. Y me estoy viendo así bondadoso, porque yo siento que ahorita está el boom por el acceso anticipado. Esto va a durar, yo me imagino que va a durar toda la semana hasta que se lance mundialmente. La gente lo va a probar, lo va a descargar en masas. Siento yo que van a tener muy buen número de descargas. La gente va a comprar obviamente porque se va a emocionar, o va a comprar para ver qué puede obtener comprando cosas dentro del juego. Y al mes se van a estar dando cuenta que es bastante repetitivo, que no hay tanto contenido, y van a decir que eFootball hasta está mejor, ¿eh? Bueno, está bien. Que es lo que yo también sospecho, ¿no? Pero esto está, pues, desilusionando. Pues bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos al segundo bloque de PES Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en tu programa PES Platicando, que se transmite por la Voladora Radio 97.3 FM, Zona Volcanes. Pues bueno, vamos a continuar con la PES Plática. Colegas, estamos platicando con AZK. Mi querido AZK, otra de las incógnitas también es que le están dando mucha publicidad. Fíjate que vi que Cristiano Ronaldo en su cuenta de Twitter, pues subió, ¿no? En su cuenta de Twitter, o X, como ya es bien conocida, pues subió de que, pues, en pocas palabras, que lo jueguen, pero no sé tú qué opinas de este marketing que están haciendo. Y también un pequeño comercial de, pues podría decirse que es un teaser, ¿no? De Adidas, donde se ve que está un campo, a lo lejos es la noche, se ve como un resplandor rojo y de repente viaja la cámara hasta el estadio. Bueno, no es como, es como un estadio y ya después se ve una señal ahí como con las letras de UFL y luego la pues el logotipo de Adidas. No sé si me explico, mi querido AZ. Sí, de hecho, aparte de Cristiano, también vi un tweet como compartido de Kevin De Bruyne, también promocionando el juego. Y pues recordemos que Cristiano ahí invirtió dinero en UFL y pues yo creo que está ahí promocionando a ver qué tanto dinero pueden regresarle o qué tan redituable fue invertir ahorita en videojuegos y más en un juego de fútbol que está retando a dos grandes que son eFootball y FC. El tema de Adidas fue lo que comenté en el bloque anterior, que es una colaboración especial entre UFL y la marca alemana, donde ahorita se te están vendiendo uniformes genéricos de Adidas, no traen logo, no son respectivos a un equipo, nada más traen el logo de Adidas normal, tanto en su versión normal como la versión original, que es como la tipo flor, y ya, no es otra cosa, nada más es cuestión de como de venta de uniformes, como en el modo Ultimate Team, que Nike saca uniformes especiales que también te cuestan dinero. Es lo mismo acá en UFC, no hay tantos cambios y la verdad pues está curioso lo que está pasando. Y de marketing, fíjate que ahí te va otro dato bien chistoso. Justamente ayer o antier estaba revisando mi página y me salieron comerciales de UFL en la página. Sí, están con todo, llevan como pues todo lo que lleva la semana, pero estos dos últimos días han estado muy activos. Por ejemplo, dice el ex de Cristiano, dice, únete a UFL, bueno, arroba a UFL, gratis el 5 de diciembre o consigue acceso anticipado ahora, consulta, pone un link para obtener más información, nos vemos en el partido. Es lo que pone la cuota de Cristiano, que pues, sabemos que no es Cristiano, es alguien que la maneja, ¿no? Lógicamente. Y pues no sé, colega, pues vamos a esperar, pero como tú lo dices. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de juego y ahora en esta ocasión nos vamos al nuevo juego que salió de, bueno, noticia, ¿no? Que no esperábamos esto de FIFA, que pues lanza un juego en mobile y platícanos, mi querido AZK, porque tú tienes todo lo que es esta novedad, ¿no? Sí, de hecho, justo también esta semana les digo que estuvo movida de información. Se anunció se podría decir como FIFA 26. Se supone que este juego de fútbol móvil va a llegar el próximo año. No hubo fecha en este mini tráiler, nada más se anuncia que sale en 2025, pero no dice si para el siguiente semestre o hasta el segundo semestre para que empiece en julio o en julio. No dice nada de eso. Pero se trata de una desarrolladora de juegos móviles que actualmente también le hace un juego a la NFL en formato móvil. Es caricaturesco, como es un juego 100% arcade, pero que va destinado a público joven. Se podría decir como niños, adolescentes. que ahorita ellos están haciendo el mayor mercado en cuestión de móviles, los que más consumen este tipo, pues, de entretenimiento, así que me imagino yo que también la FIFA va a hacer eso, va a aprovechar la licencia de FIFA Pro, que todos la compran para tenerlo, varias cartas de jugadores importantes en sus videojuegos. No lo veo tan mal, pero tampoco esperen que sea un título que le va a competir al juego móvil de FC 25 o de eFootball, ¿eh? Lo veo más como otro juego distinto en el mercado para otro tipo de público, más para gente un poquito más pequeña. Pero pues vemos que ahí la FIFA, como se explicó cuando declinó la alianza que tenía con EA, básicamente siguen explotando el sector de videojuegos, pero ahora de formas distintas. Me imagino que Infantino o su equipo no saben mucho de cómo moverse o cómo aprovecharlo al máximo, o qué es lo que quieren los jugadores. Están yéndose por lo más fácil, que es justamente la parte móvil, donde ahorita mismo se está generando muchísimo dinero, más que en consolas o en PC. Se van por lo fácil, pero siento que a la larga el juego puede que pegue, puede que no pegue, pero yo siento que la FIFA está haciendo mal las cosas, ¿eh? No me está agradando mucho el camino que está tomando en cuestión de videojuegos propios, bueno, con su licencia. Vemos que, por ejemplo, eFootball ahorita está aliado con ellos para su primer Copa Mundial de Deportes Electrónicos, pero como que siento que no me está gustando, ¿eh? No me está gustando lo que están haciendo. Hay muy poca información de este nuevo juego de FIFA. Lo siento muy inconcluso todo, ¿eh? Uli, no me está gustando y como que no me da confianza lo que va a pasar. Yo siento que parece como en este juego que sacó Nintendo de Mario ahí jugando fútbol con los personajes del universo de Mario, ¿no? De Nintendo. Sí, se llama Mario Striker. Siento que va a ser así, no sé por qué. Sí, de hecho, bueno, ahí interrumpiéndote tantito. De hecho, el juego que ahorita tiene esta misma desarrolladora con la NFL es algo parecido, ¿eh? Son monitos caricaturescos, jugadas como que medio fantasiosas, muy como orientado para niños, más que nada. Pues bueno, qué decepción. O sea, yo en lo personal esperaba algo mucho mejor, ¿no? Pero bueno. ¿Algo más que nos quieras comentar, mi querido Azteca? Pues que, por ejemplo, había muchos rumores que según 2K iba a ser un juego, pero como se los comentamos en algún artículo pasado también en la página, en un momento Take-Two, bueno, que diga 2K, estaba pensando hacer un juego de fútbol que nunca se especificó si era el juego de Lego de fútbol u otro juego, pero justamente después de un semestre lo cancelaron por cuestión de presupuesto. Entonces me imagino yo que si en algún momento se reunió la FIFA con ellos o había como por ahí algún proyecto a futuro, se canceló y ya no va a venir, ¿eh? Así que no creo que tampoco saquen un juego triple A los de la FIFA, a menos que se alíen con alguien importante o que simplemente pues renten su IP de FIFA para cualquier juego que existe hoy en el mercado, ¿eh? ¿Algo más? No, nada más. Yo creo que en cuestión de esto de FIFA y su nuevo juego móvil, pues lo más importante es que entiendan que no va a ser como un FIFA que antes se lanzaba con Electronic Arts, de tipo juego estilo como arcade simulador. No, va a ser simplemente un juego arcade en sí. Pues bueno, nuevamente qué decepción. Volviendo a eFootball, ¿alguna novedad con este juego que tenemos de fútbol? Pues ahorita en eFootball la semana ha estado bastante tranquila. Se supone que según la nueva actualización tendría que llegar la próxima semana, justamente el día jueves, se supone, ¿no? Se rumora que por ahí estaría llegando esta nueva actualización, pero no hubo como que algo tan impactante. Bueno, se podría decir que como lo más nuevo, entre comillas, pues fue el paquete especial de Messi, Luis Suárez y Neymar, pero no me acuerdo si ya lo platicamos en el podcast pasado o no lo habíamos platicado. No recuerdo, colega. Ah, bueno, entonces platicamos rápidamente. Desde la semana pasada y todavía esta semana está disponible un paquete de cartas épicas de eFootball inspirado en la MSN, que vendría siendo Messi, Suárez y Neymar. Las tres cartas están inspiradas en el Barcelona que ganó ese año la Champions. Vienen con buenas medias, viene por ahí Neymar con hasta un 103 de media, Suárez con un 104 y Messi con un 107, ahí también máximo. Ya son cartas que están hechas para romper el juego, así que si ustedes buscan mejorar una delantera, si juegan con tres delanteros en sí, es una muy buena opción. Sé que te va a salir como en unos $30 o $40 el chistecito de tener estos jugadores, pero pues son cartas, yo diría que rentables. Yo digo que esas cartas sí valen la pena porque casi no han salido como que estas versiones tan especiales, y por la media y por los potenciadores que tú les puedes ir agregando, siento yo que ahora sí vale la pena invertir en este tipo de cartas épicas y más de estos jugadores. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? De eFootball, nada. De FC25 estaba leyendo por ahí en X desde hace 2 días que la nueva actualización de Holiday, que vendría siendo la de vacaciones de invierno, dicen que se va a anunciar el día lunes de la próxima semana y estaría llegando el miércoles o martes. Se supone que esta nueva actualización van a llegar nuevas faces, por ahí nuevas botas y demás, pero lo que más está cautivando es el tema de faces y jugadores nuevos que se van a ir agregando al título. Así que si también les gusta ese juego, pues ahí tienen un poquito más de información. Y pues vamos a ver si también llega esta actualización junto en la misma semana que eFootball. Bueno, y ya referente a lo que es este magno evento de premiación de los videojuegos, ¿qué opinión tienes? Ya se acerca esta fecha. Sí, ya estamos a casi nada. Según yo, es para el 10, ¿no? Déjame por acá. No es cierto, sería el 12 o 13 de diciembre. Sería dentro de 2 semanas. Y pues más que nada ha generado bastante polémica. Todavía estoy escuchando podcasts y también he estado leyendo por ahí tweets y artículos de que la gente se sigue quejando de por qué los juegos que están seleccionados están justamente peleando por esa importante estatuilla. Y pues sigue estando como que un caos, totalmente ahí. Justamente los videojuegos están medio raros en cuestión de qué es lo bueno para este año. Siento que fue un año no tan bueno como el pasado, pero había mucho que escoger. Y se me hace que va a ser un evento que si no satisface a la prensa o a la gente que va a asistir, vamos a tener una oleada de tweets con un buen de odio hacia el evento terminando o hasta empezando. Yo creo que ahí lo más interesante va a ser el tema de los anuncios. A ver, vamos a ver qué juegos anuncian. Por ahí también leí varios tweets que dicen, hay como mucho rumor, que Grand Theft Auto 6 va a anunciarse su segundo tráiler en los Game Awards. Dicen. Yo no creo, pero por ahí dicen que este juego de Rockstar, que está emocionando a todas generaciones de videojugadores, dicen que va a llegar por ahí su segundo anuncio. Yo digo que no, pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar por ahí. Bueno, en tu opinión, ¿qué crees que se anuncie o qué vamos a ver nuevo? Pues en tema de anuncios, el siguiente año se supone que van a salir nuevas entregas de Capcom, por ejemplo. Por ahí se rumoraba que iban a anunciar un Dino Crisis, podría ser que ahí salga el teaser. También se rumora que podría salir el nuevo tráiler de Resident Evil 9, si no me equivoco, el último fue 8, ya hay tantos que ya hasta me confundo. Así como anuncios impactantes, tenemos el rumor de Grand Theft Auto 6, que de nuevo están subiendo como las filtraciones que se empezaron a enviar en X desde hace como 2 años, las empezaron a volver a subir para que la gente como que se emocione más. Aparte de estos juegos, siento yo que me falta por ahí algún anuncio importante, pero lo veo como más juegos sorpresas que filtraciones de anuncios que van a anunciarse, ¿eh? Como que todavía no hay tanta filtración y me preocupa porque ya por estas fechas ya debería de haber alguna filtración de que se van a anunciar tales juegos o vamos a tener entre 20 o 30 anuncios y no he escuchado nada, ¿eh? Como que está muy callada la industria en ese sentido. Bueno, es que también se viene la Navidad y tienen que aprovechar esa ventana, ¿no? Sí, justo ya estamos llegando a lo que es el final del año. Ya es esta fecha en especial, ya en noviembre se supone que ya no se deben de lanzar tantos juegos. Ya este es el mes donde se queda pues como parado. Ya en diciembre no debes de lanzar juegos porque como ya es como el final, ya la gente entre comillas no los compra. Y se vuelve a comprar hasta por febrero o marzo, cuando ya la gente está un poquito más libre. Así que sí, yo siento que ahorita va a ser más como de especulaciones, como de rumores, más que otra cosa. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿hay alguna otra novedad de la que nos quieras hablar de algún otro tipo de videojuego? A ver, déjame recordar un poco, pues, más que nada de videojuegos, hay que recordarles a la audiencia que todavía están disponibles las ofertas de Black Friday, tanto en Xbox como en PlayStation, para que ahí puedan aprovechar el tema de que puedan comprar por ahí algunos juegos que no pudieron comprar, ya sea el año pasado o años atrás. Sigue la oferta y pues te puedes encontrar por ahí joyas bastante buenas a muy buen precio, así que les recomiendo que chequen por ahí las tiendas ahorita que si están interesados en UFL, en el tema de que quieran pagar algún paquete para jugarlo antes, pues también aprovechen para ver todas las ofertas que existen de juegos actualmente. Y como ya dije, FC25 está a mitad de precio esta semana todavía y la que sigue si no me equivoco. Sí, sobre todo esa, ¿no? Esa es la que más publicidad he visto que te arroja el algoritmo, ¿no? Sí que sí, es como el anuncio bomba de que está a mitad de precio. Se ha vendido bien, si no me equivoco ya vendió más que el del año pasado, aunque la gente diga que está mal el gameplay o que está feo, pues sigue vendiendo así como pan y al parecer va a seguir vendiendo más ahorita en vacaciones y yo siento que es como el regalo perfecto para Navidad, ¿eh? Pues mucha gente que juega el fútbol dice que ya mejoró mucho su gameplay, que se acerca un poquito más a el fútbol, que les gusta más. Y imagínate lo que me estás diciendo. Yo creo que esa gente que dice eso es porque es la que se ha casado con pues la jugabilidad de FIFA, ¿no? Sí, es como ahorita lo que noto es una gran división de jugadores, porque hay mucha gente que dice que este es el peor porque sinceramente, si lo comparamos con el año pasado y con los pasados, antes regatear era muy fácil, ¿no? Era muy, muy normal. Era ya como que lo característico del FIFA, de que era muy rápido el juego y podías regatear. Si sabías, podías llevarte a todos los jugadores y normalmente, entre mejor regatearas, más fácil metías goles. Y ahorita con FC25, como que le bajaron este tema de regateo, ahora es un poquito entre comillas más realista porque tienes que presionar bien el gatillo para correr, porque si lo presionas hasta el fondo y te vas a mover a un lado, botas el balón en diagonal y te lo puede robar el defensor. Tienes que acelerar exactamente en ciertos puntos en específico para que puedas hacer un regate rápido. Tienes que moverte distinto, tienes que mover el joystick de una forma para que cuando corras el jugador se lleve el balón y no lo saque por otro lado. Sí siento que le movieron cosas importantes, pero me imagino que fue para darle un poquito más de realismo. Lo que me sorprende es que todavía ahorita en su, si no me equivoco, sexta actualización, sigue el gameplay como está, ¿eh? Porque el año pasado tenía muy buen gameplay al principio y ya por estas fechas ya estaba como los FIFAs pasados y ahorita no, Y he visto que por ahí streamers famosos están quejando de que ya no es lo mismo jugar el modo Ultimate Team, que está muy difícil, que no puedes hacer ciertas jugadas, que ya no vale la pena, pero yo me imagino que es por la forma de juego, de que ahorita es un poquito más como que rocosa, más difícil en algunos aspectos, ya no es tan fácil como en los años pasados. Y la parte de defensa, si ya aprendes a defender bien en FC25, ya es difícil que te anoten gol, ¿eh? Ya como que no está tan equilibrado, pero sí se nota que por ahí sí hay ciertas formas de que puedas parar a tus rivales y puedas seguir metiendo varios goles sin que te metan tantos. Y esa situación de que le dicen los patinadores, ¿qué opinas? Pues eso siempre ha estado, ¿eh? Desde que yo me acuerdo que he jugado FIFA, siempre he estado de que vas corriendo y se resbala el defensor, o hasta tú mismo por la pura aceleración como que te resbalas. Que yo siento que, como según ellos buscan el realismo total, pues cuando tú mueves un jugador, bueno, cuando tú mueves algo y lo aceleras mucho y quieres pararlo, como los carros, no se frena en el momento exacto, no se patina tantito. Hay más que una crítica, es más que te acostumbres al gameplay, porque ya lleva varios años y no lo han quitado. En este no se siente tanto como en otros, pero la mejor forma para que tú puedas contrarrestar el patinaje es saber defender en el uno contra uno, de que tú mismo vayas como que cazando al delantero y veas, si el delantero sigue corriendo y va a llegar a línea de fondo, lógicamente cuando llega a línea de fondo va a frenar, ya sea para regatearte, para mandar un centro o para hacer otra cosa, o para pasar para atrás. Entonces ya desde antes de que veas que va justamente llegando a línea de fondo, pues tú también vas bajando la velocidad para que cuando él se pare de jalón, tú también te pares y ese como patinaje no sea tan visible o no sea tanto, sea poquito. Y ahí el jugador, si te quiere meter el regate, tengas espacio para que puedas meter el pie. Si va a pasar, pues ya le cubriste para que quizás no mande el centro, para que lo repliegue para atrás. O si va a mandar el centro, pues ya lo bloqueaste. Ahí es más como experiencia para que aprendas a defender en el uno contra uno. Porque normalmente, por ejemplo, en el fútbol, tú te emparejas con el otro y nada más presionas X y R2 para que corras y ya lo cazas. Y en el FIFA, desde ya varias entregas, es más de que tú vayas como que calculando, ok, viene para acá, ¿qué me conviene más? ¿Ponerme de frente, hacerme un poquito para atrás o corretearlo? A veces te funciona, no sé, corretearlo y nada más meterle el cuerpo para sacar el balón. Otras veces, por ejemplo, si el delantero es demasiado rápido, te conviene más irlo cazando un poquito lejos en vez de irlo a presionar directo. Dejas un espacio y lo cubres de frente para que cuando se meta hacia la portería tengas tiempo para meter el pie o barrerte. O en el otro caso es lo que te decía, de ir midiendo la velocidad, y si ves que acelera, pues tú aceleras un poquito, pero no tanto, para que cuando justamente el del frenón no te lleves, estés bien plantado y no pueda pasar. Decían mucho, ¿no? Eso de que había mucho de correcalles, todo eso, y pues esa es escuela de FIFA de antes. Sí, pero aquí quizás también por eso se está quejando la gente, porque ya no es tan fácil. Antes, como ya te había dicho, en FIFA para ganar tenías que tener un jugador rápido, sí o sí. Y aquí, aunque sean rápidos, a veces no tienen buen regate, a veces no tienen buen control de balón. Entonces cuando te quieren regatear ya mandaron el balón por otro lado, o ya hay defensores más o menos rápidos que pueden empatarles en velocidad, o metes a un defensor fuerte y le robas el balón más por fuerza que por velocidad. Bueno, colegas, vamos a un corte y en un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso solamente ya para cerrar este PES Platicando y pues vamos a esta maravillosa idea de hablar de nuestra recomendación semanal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Mi querido Azteca, ¿nos puedes hablar de todos tus proyectos? Que nos digas todas las redes sociales para que te podamos seguir en esta, que es nuestra sugerencia ideal. Ah, sí. Pues, como ya lo hemos dicho en otros podcasts, nos pueden encontrar nada más googleando eFootball News MX. Ahí ya les debe de salir tanto el canal de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch también. Ahí estamos un poquito más activos que antes. Estamos haciendo lives básicamente 2 o 3 veces por semana en Twitch. Ahí por si quieren estar platicando con nosotros en vivo jugando eFootball o FC25, dependiendo el día. Y también pues tenemos nuestra página web llamada eFootballNews.com.mx, que ahí vas a encontrar básicamente artículos, videos, noticias tanto de fútbol virtual como en general de la industria de videojuegos, reseñas de videojuegos también, entre otro tipo de información. Y como lo comentamos al principio, esta semana pues hicimos como un lavado de imagen totalmente de la página comparado con lo que era, con lo que es ahorita. Sí ha cambiado mucho. Hemos visto en los últimos meses que el tráfico pues más fuerte de la página era el sector móvil, más que por ejemplo el de computadoras u otro dispositivo. Y desde hace ya un poquito más de un mes estaba pues pensando, ¿no?, cómo poder mejorar la experiencia en el... la experiencia de la página con el celular. Y ya hasta que como que fui empatando mis ideas y dije, pues hay que agregar tales características, hay que mejorar estos detalles. Y justo la semana pues que estamos viviendo ahorita, el día, no me acuerdo si fue martes o miércoles, empezamos ya con la migración de datos y con el cambio de diseño. Y ahorita las características nuevas que llegaron a la página, pues básicamente es que de inicio toda la imagen es diferente. Ya está un poquito más profesional, ya se ve un poquito más amigable con todos los que le den clic por acá. Ya tiene modo nocturno, si no quieren ver el fondo blanco ya lo pueden pasar a fondo negro para que no se lastimen los ojos. También tiene un menú un poquito más estético con menos opciones. Ahora nada más le puchas la flechita para ver otros temas para que no esté tan saturado. Todo esto en la versión de PC. Para la versión móvil hicimos las mismas características que ya mencionamos, pero también agregamos una función que a mí me gustó mucho, que es la parte de botones. Ahora tú puedes, cuando abres ya sea la página web en un navegador o en la aplicación, te van a aparecer botones abajo para que puedas regresar al menú, para que puedas poner el modo nocturno, si es lo que deseas o no, para buscar, y también para el tema de lo que son las tags, que vendrían siendo las etiquetas de la página, para que puedas encontrar el contenido más rápido. Es una de las características que más estaba buscando y que por fin ahí ya llegó a la página. Y pues se ve distinto, se siente un poquito mejor. Y no sé si fue por eso o no sé qué está pasando, pero desde que hicimos el cambio justamente de diseño, hemos estado duplicando las vistas de los últimos artículos desde el día miércoles. No sé qué está pasando, pero como que se está ya esparciendo este tipo de cambio de vistas. La semana pasada teníamos videos que no tuvieron tanto impacto, pero ahorita que lo revisamos el día de ayer, ya tienen el doble y ya van para el triple de visitas. Y lo más impactante que me pareció en el tema de la página fue que en los últimos 4 artículos que hemos subido justo después de que hicimos este cambio, pues inmediatamente llegamos a tener muchas visitas que usualmente tardábamos como 2 semanas, 3 semanas, hasta 1 mes. Y ahorita fue de jalón, ¿eh? Así que me imagino yo que el diseño le está gustando a la gente y también está como que haciendo match con lo que hacemos. También me parece que ahora el buscador nos está posicionando mejor. Y pues a seguirle dando para tener un poquito más de contenido, tanto semanalmente como mensual. Ahorita justamente estamos en noviembre, el siguiente mes, que ya también se puede decir que entramos en modo de vacaciones, que no descansamos, simplemente como que bajamos el ritmo de subir videos para darnos un pequeño descanso. Mientras eso pase, vamos a estar trabajando muy duro y también muy rápido, marchas forzados, porque queremos subir varias reseñas de videojuegos que tenemos atrasados, para que también la gente empiece a ver en el canal y también en la página que estamos subiendo más contenido enfocado en que la gente, pues si busca jugar tal juego o si quiere probar algún título, para que tenga esa información y conozca si vale la pena o no, o pueda pues visualizar tantito y diga, ah, ok, aquí hay gameplay, tenía ganas, ya vi de qué trata, si me gustó o no me gustó, lo voy a jugar o no lo voy a jugar. Vamos a estar subiendo tanto nuevas reseñas como también gameplays. También estamos ahí platicando en el tema de creación de nuevos videos de reseñas, que ya tiene tiempo que no hacemos videos de reseñas, nada más hacemos gameplays, pues para que exploremos más a fondo todas las novedades de los títulos, pero queremos de nuevo regresar a las reseñas. Y pues se van a llevar una sorpresa, porque con este nuevo formato pensamos lanzar la reseña de FC25, que por tiempo no hemos lanzado, y también la reseña de UFL, que esta va a estar más rápido, yo creo, porque es menos contenido, y que estaríamos lanzándola entre la siguiente semana o la otra semana, justamente que vendría siendo la primera, no, la segunda semana de diciembre. Básicamente eso sería como todo lo que tenemos en mente en lo que resta de este mes y el siguiente, mi querido Uli. También háblanos de tu página de anime. Ah, sí, también tenemos un canal alterno llamado Cultura Manga y Anime, que nos puedes encontrar en YouTube y también en TikTok, donde subimos noticias tanto de anime, mangas, unboxings, también nuestra opinión de los animes que se han ido lanzando, para que ahí también tengan la oportunidad de verla. Es como, yo digo que es como un pasatiempo, me gusta, pero no le meto tanto tiempo como por ejemplo esta de juegos. Y muy probablemente también subamos ya ese contenido a nuestra página de internet, eFootballNews.com.mx, para ir aumentando el portafolio de temas ahí también. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Perfecto, mi querida Sutaka, te agradezco mucho que nos hayas dado para platicar de tus proyectos, novedades, más. Y próximamente te vamos a seguir invitando y te agradezco mucho. Colegas, pues les agradezco mucho sintonizarnos y gracias por todo. Nos escuchamos en otro PES Plática. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando.